desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Cómo están, amigos de Desde el Sur, explorando el cosmos? Un nuevo programa en el que desde Argentina intentamos difundir todo lo que tiene que ver con la actualidad astronómica y espacial. Mi nombre, Ricardo Sánchez. ¿Se han planteado alguna vez? Seguramente sí. ¿Cómo podríamos entendernos si alguna vez hacemos contacto con una civilización extraterrestre? Si uno habla con personas que entienden del tema, seguramente les dirán que las matemáticas son el lenguaje universal y serían el punto de partida para que nos entendamos dos o más civilizaciones con orígenes totalmente diferentes. Y se me ocurrió releer un artículo que escribió hace un tiempo Martin Rees, un conocido matemático y cosmólogo británico, y quería compartir con ustedes los conceptos más importantes que describe Rees en su artículo. Dice que si alguna vez establecemos contacto con alienígenas inteligentes que viven en un planeta alrededor de alguna estrella lejana, podríamos esperar que tuviésemos problemas, obviamente, para comunicarnos con ellos. ¿Por qué? Estamos a muchos años luz de distancia. Nuestras señales necesitarían muchos años para llegar hasta ellos, por lo que no habría lugar para hacer una charla de ida y vuelta que no sea cómoda. Además, puede haber un salto de inteligencia y estos alienígenas tal vez hasta estuvieran hechos con una composición química distinta de la nuestra. Además, si bien sabemos que estarían hechos de átomos similares a los nuestros, podrían, por curiosidad, comenzar a rastrear sus orígenes hasta el Big Bang hace unos 13.700 millones de años. Y obviamente también compartirían la curiosidad por el futuro de nuestro universo. Así que se supone que la cultura común más segura entre nuestra civilización y la alienígena sería el lenguaje de las matemáticas. Las matemáticas han sido el lenguaje de la ciencia durante miles de años y es muy notablemente exitosa. Hace muchos años apareció un famoso ensayo del físico Eugene Wigner, en donde escribió sobre la irracional efectividad de las matemáticas. La mayor parte de nosotros reaccionamos con cierta perplejidad ante esta expresión de Wigner, y también por lo que dijo Einstein de que lo más incomprensible del universo es que precisamente sea comprensible. Nos maravillamos del hecho de que el universo no sea anárquico, de que los átomos obedecen todos leyes, las mismas leyes, en las más lejanas galaxias o en nuestros laboratorios. Los extraterrestres, al igual que nosotros, seguramente se quedarían sorprendidos por los patrones de nuestro cosmos que compartimos, y también por la efectividad de las matemáticas para describir esos patrones. Las matemáticas también pueden señalar el camino hacia nuevos descubrimientos en la física. El famoso teórico británico Paul Dirac usó las matemáticas puras para formular una ecuación que le llevó a la idea de la antimateria años antes de que se encontrase la primera partícula en 1932. Entonces, podríamos plantearnos si los físicos pueden llegar a tener esa misma suerte de predecir qué sucederá cuando se propongan estudiar niveles cada vez más profundos de las estructuras del cosmos. ¿Existen límites a la capacidad de nuestros cerebros? ¿Pueden las computadoras actuales ofrecer alguna pista en este sentido, más que hacer cálculos vacíos? Estas son algunas de las preguntas que se hace Martin Rees. Hay ciertos precedentes que son muy alentadores. Los dos grandes avances de la física del siglo XX deben muchísimo a las matemáticas. El primero fue la formulación de la teoría cuántica en la década de 1920, de la cual Dirac fue uno de los grandes pioneros. Lo que dice la teoría es que, a escala atómica, la naturaleza es intrínsecamente difusa, pero los átomos se comportan de forma matemática muy precisa cuando emiten y absorben luz o se unen para crear macromoléculas. La otra gran teoría del siglo XX fue la relatividad general de Einstein. Más de 200 años antes, Isaac Newton demostró que la fuerza que hace que una manzana caiga de un árbol es la misma que mantiene a los planetas en sus órbitas. Las matemáticas de Newton son lo bastante buenas para enviar cohetes al espacio y hacer orbitar a sondas alrededor de planetas, pero Einstein fue mucho más allá. Si la teoría general de la relatividad podía trabajar con velocidades muy altas y gravedades muy intensas, podría ofrecer una visión más profunda de la naturaleza de la gravedad. Y así, a pesar de su profunda visión física, Einstein no era un gran matemático. El lenguaje necesario para los mayores avances conceptuales de la física del siglo XX ya estaba listo, y Einstein tuvo la suerte de que los conceptos matemáticos que necesitaba ya habían sido desarrollados por otro matemático alemán, Bernard Riemann, un siglo antes. Todos los jóvenes teóricos cuánticos liderados por Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg y Dirac tuvieron una suerte similar al ser capaces de aplicar matemáticas que ya estaban listas antes de sus descubrimientos. Y en nuestro siglo, el siglo XXI, los investigadores que buscan fusionar la relatividad general y la mecánica cuántica en una teoría unificada, no tienen la misma suerte. Una teoría unificada es un tema clave sin acabar en la ciencia actual. La teoría favorita propone que las partículas que forman los átomos están hechas de diminutos bucles o cuerdas que vibran en el espacio en 10 u 11 dimensiones. A esto se llama la teoría de cuerdas e implica unas matemáticas extremadamente complejas que no pueden encontrarse en cualquier lugar, y el reto que propone ha sido todo un estímulo para los matemáticos. Uno en particular, Ed Witten, que es todo un líder intelectual de la teoría de cuerdas, es un matemático de renombre mundial, y varios otros líderes matemáticos también se vieron atraídos por este reto. La teoría de cuerdas no es la única aproximación a una teoría unificada, pero es, sin lugar a dudas, la más estudiada. Sin dudas es todo un reto matemático, pero ¿qué tan buena es desde el punto de vista físico? Existe un debate sobre si la teoría de cuerdas es cierta, si alguna vez se podrá realizar algún experimento, y si es física, después de todo. Incluso ha habido libros muy exitosos que han tirado abajo esta idea. Las críticas a la teoría de cuerdas como empresa intelectual parecen ser un poco de mal gusto, porque dudan sobre gente que tiene toda una reconocida brillantez intelectual y que eligió dedicar su carrera a investigar este tema, pero también es verdad que esas mentes tan brillantes están concentradas en investigar sobre esta única posibilidad. Encontrar una teoría unificada sería el final de un programa que comenzó con Newton. Si la teoría de cuerdas es correcta, también reivindicaría la visión de Einstein y del físico americano que falleció hace poco, John Wheeler, sobre que el mundo es básicamente una estructura geométrica. Esa es una posibilidad que se ve interesante, pero también uno debe plantearse si existe alguna teoría fundamental un poco más profunda y que tal vez es demasiado compleja para que los cerebros humanos la puedan abarcar. Siempre se da el ejemplo de que un pez apenas es consciente del medio en el que vive y nada, aunque no tenga el poder intelectual para comprender en qué consiste el agua y cómo se vinculan los átomos de hidrógeno y oxígeno, la microestructura del espacio vacío podría de igual manera ser demasiado compleja para que abarque un cerebro humano sin ayuda. La teoría de cuerdas implica escalas trillones de veces más pequeñas de lo que nadie puede estudiar directamente. En el otro extremo, nuestras teorías cosmológicas sugieren que el universo es enormemente más extenso que la porción que podemos observar con nuestros telescopios. Incluso podría ser infinito. El dominio que los astrónomos llaman el universo o sea, el espacio que se extiende más de 10.000 millones de años luz a nuestro alrededor y que contiene miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, planetas y tal vez biosferas, podría ser una parte infinitesimal del total. No existe un horizonte definido para las observaciones directas. Hay una cobertura esférica a nuestro alrededor, de tal forma que ninguna luz de más allá ha tenido tiempo para llegar hasta nosotros desde el Big Bang. Pero también no existe nada físico sobre este horizonte. Si uno está en medio de un océano, es concebible que el agua termine en algún punto más allá del horizonte. Pero también puede no hacerlo. De la misma forma, existen razones para sospechar que nuestro universo, los restos de nuestro Big Bang, se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Y esto no es todo. Nuestro Big Bang puede no ser el único. Una idea conocida como inflación eterna, desarrollada en su mayor parte por Andrei Linde en la Universidad de Stanford, en California, piensa que podrían suceder Big Bangs indefinidamente en una especie de sustrato siempre en expansión. O podría ser que hubiese otros espacio-tiempos junto al nuestro, todos metidos en un espacio de más dimensiones. Y el nuestro podría ser solo un universo dentro de un multiverso. Otras ramas de las matemáticas se hacen entonces cada vez más relevantes. Necesitamos un lenguaje riguroso para describir el número posible de estados que podría tener un universo y compararlo con la probabilidad de las distintas configuraciones. También tenemos que tener más claro al propio infinito. El concepto de multiverso nos confronta con infinitos multiplicados por otros infinitos, y tal vez muchas veces. Y para poder darle sentido a estos conceptos, hay que desplegar las matemáticas de los números transfinitos que datan de George Cantor, allá por el siglo XIX. Cantor demostró que había una forma rigurosa de discutir sobre el infinito y que, en un sentido bien definido, existen infinitos de distintos tamaños. Sin este tipo de conceptos tan exóticos, los cosmólogos no van a ser capaces de afirmar el concepto de la teoría de multiversos y decidir sin paradojas ni ambigüedades lo que es probable y lo que es improbable dentro de este concepto. En un nivel todavía más profundo, la realidad física puede tener una complejidad geométrica que ni nosotros, ni tal vez los extraterrestres, podríamos imaginar jamás. Así como seguramente habría deslumbrado a los pitagóricos. Pero asumiendo que podríamos comprenderla, una teoría unificada que revele esto sería todo un triunfo intelectual. Podríamos llamarla directamente la teoría del todo. Aunque es un poco prepotente y tal vez nos equivoquemos porque no ofrece ayuda al 99% de los científicos, sino que es solo algo que los cosmólogos podrían llegar a comprender. La química y la biología se mantienen a pesar de nuestra ignorancia sobre física subnuclear, aunque dependen de las estructuras más profundas del espacio-tiempo. La teoría de cuerdas podría unificar dos grandes fronteras científicas, lo muy grande y lo muy pequeño. Pero existe otra frontera, la tercera frontera, lo muy complejo. Este es, tal vez, el más complejo de todos y es la frontera en la que trabajan en este momento la mayor parte de los científicos. Existen razones para esperar que vayan surgiendo leyes simples que gobiernen fenómenos aparentemente complejos. Esto está relacionado con algo que dijo en 1970 el matemático John Conway, que inventó el juego de la vida. Conway quería desarrollar un juego que empezara con un patrón muy simple y que evolucionase una y otra vez, utilizando solo reglas básicas. Comenzó a experimentar con las casillas blancas, después con las negras, en un tablero de Go, y descubrió que ajustando las reglas simples del juego, que determinaban cuándo cambiaba una casilla de negro a blanco o viceversa, se producían ordenaciones increíblemente complejas, aparentemente de la nada. Pueden surgir algunos patrones que parecen tener vida propia cuando uno se va moviendo por el tablero de este juego. Y seguramente el mundo real es similar. Existen reglas simples que permiten consecuencias complejas. Y aunque Conway solo necesitó un lápiz y un papel para inventar este juego, se necesita un poderoso ordenador para poder explorar por completo el rango de complejidad del mismo. Las simulaciones por ordenador le dieron a la ciencia un impulso enorme. Y no existe ninguna razón por la que los ordenadores no puedan hacer verdaderos descubrimientos, aunque a su manera. El ordenador jugador de ajedrez de IBM, el Deep Blue, no trabajaba con una estrategia similar a la de un jugador humano. En lugar de esto, aprovechó su velocidad de cálculo para explorar millones de movimientos y respuestas antes de decidir el movimiento óptimo. Esta aproximación por fuerza bruta logró superar a un campeón mundial. La misma aproximación podría tener un buen uso para resolver problemas que hasta el momento nos fueron esquivos. Por ejemplo, los científicos están buscando actualmente nuevos superconductores que, en lugar de requerir bajas temperaturas para conducir la electricidad como sucede ahora, trabajen a temperatura ambiente. Esta búsqueda implica una gran cantidad de pruebas y errores, debido a que nadie entiende exactamente qué hace que desaparezca la resistencia eléctrica más fácilmente en unos materiales que en otros. Supongamos que aparece una máquina con una receta para ese superconductor. Aunque podría tener éxito de la misma forma que el Deep Blue derrotó al campeón Garry Kasparov. En lugar de tener una teoría o estrategia, lograría algo que es digno de un premio Nobel. Las simulaciones que usan ordenadores cada vez más potentes ayudarán de manera similar a los científicos a comprender procesos que ni se han estudiado en nuestros laboratorios ni se han observado en forma directa. Para el caso de la astronomía, los investigadores ya pueden crear un universo virtual en un ordenador y llevar a cabo experimentos en él, tales como calcular cómo se forman y mueren las estrellas. Algún día, tal vez los biólogos los usarán para simular muchos procesos, incluyendo las complejidades químicas de las células vivas, o cómo las combinaciones de los genes se codifican en la intricada química de una célula, y la morfología de las extremidades y ojos. Tal vez seremos capaces de simular las condiciones que llevaron a la primera vida, o incluso a otras formas de vida que podrían seguramente existir. No obstante, queda todavía un largo camino antes de que se logre una máquina inteligente real. Una computadora potente puede ser campeona de ajedrez, pero ni siquiera el robot más avanzado puede reconocer y mover las piezas en un tablero de ajedrez real, como lo podría hacer un niño de 5 años. Tal vez en el futuro lejano, la inteligencia, llamémosla posthumana, desarrolle grandes computadores con la potencia de cálculo para simular cosas vivas e incluso mundos completos. Tal vez los seres avanzados podrían incluso simular un universo que vaya más allá de meros patrones en un tablero y los mejores efectos especiales en una película. Un universo simulado podría ser tan complejo como en el que percibimos estar actualmente. Y esto genera un pensamiento bastante desconcertante. ¿Será eso nuestro universo, una especie de gran simulación? Es fascinante especular si ya existen alienígenas hiperinteligentes en alguna parte remota del cosmos. Y de ser así, sus cerebros podrían empaquetar la realidad en un lenguaje matemático que sería comprensible para nosotros o para nuestros descendientes. Conocemos solo una pequeña parte de la realidad. Hay mucho por aprender, y si bien esto que plantea Martin Rees es en gran medida especulación, nos da bastante para pensar, ¿no es verdad? Vamos al primer tema musical. Thank you. Muchos de ustedes sabrán que existen las estrellas dobles, estrellas que orbitan una alrededor de la otra. También las hay dobles aparentes, ¿no? Dobles ópticas. Al que le interese el mundo de las estrellas dobles puede consultar el blog elobservadordeestrellasdobles.wordpress.com. ¿A qué va esto? A una pregunta. ¿Saben ustedes cuál fue la primera estrella doble descubierta? Ciertos objetos astronómicos tienen el honor de haber sido los primeros en ser observados y descubiertos, y de esta manera se convierten en los precursores de todo un género. Por ejemplo, el descubrimiento de Ceres por parte de Giuseppe Piazzi en 1801 abrió las puertas a la investigación del hoy numeroso cinturón de asteroides. Si bien en la actualidad es más exacto llamar a un planeta enano a un asteroide, pero bueno, la cosa es que Ceres fue descubierto allá por Sicilia por el siglo XIX, el primero de enero de 1801. También está el caso de la estrella Omicron Ceti, o Mira, que en latín significa maravillosa, y fue la primera estrella variable descubierta en nuestro cielo. El autor de este descubrimiento fue el alemán David Fabricius, y no pudo más que maravillarse al observar en 1596 que esta estrella cambiaba de brillo. Para esa época la inmutabilidad de los cielos se iba viniendo cada vez más abajo. Hoy en día son miles las estrellas variables conocidas. Y volviendo, ¿cuál fue la primera estrella doble descubierta? Existen algunos pares de estrellas que se pueden desdoblar a simple vista. No tiene que extrañarse uno que se conozca desde la antigüedad. El mejor ejemplo es el caso de Nu Sagittari, que ya aparece descrita como estrella doble en el Almagesto de Ptolomeo. Estas dos estrellas, Nu 1 y Nu 2, están separadas por 14 minutos de arco y pasaron a la tradición árabe como Ain al-Rami, o literalmente el ojo del arquero. Quizás se utilizara para comprobar la agudeza visual de estos guerreros armados de arcos y flechas. Pero hoy en día sabemos que esta estrella es realmente un sistema múltiple, ya que asociada a Nu-1 existen otras dos estrellas separadas por 2.5 y 28.2 segundos de arco respectivamente. Igualmente Mizar y Alcor, dos estrellas de la Osa Mayor, son fácilmente resolubles porque están a 11 minutos de separación. No obstante, estas últimas poseen una historia más allá de la tradición visual. Según cuentan, Benedetto Castelli, alumno aventajado y amigo de Galileo, remitió una carta en 1617 a este genio de Padua, en la que le indicaba que, tras observar a Mizar por el telescopio, había observado que estaba compuesta en realidad por dos estrellas. Por esto se considera a Mizar como la primera estrella doble descubierta. A Galileo le entusiasmó esta noticia que recibía de su antiguo pupilo y creyó ver en esta peculiaridad una posibilidad para calcular la distancia a las estrellas, un tema que siempre le había intrigado. Y bueno, con el tiempo Christian Huygens descubrió, al parecer de forma independiente, esta duplicidad de Mizar mucho tiempo después, en 1650. Además, Castelli descubrió en 1617 otro par en Monoceros, el sistema de Beta Scorpii, en 1627, y a partir de ahí se precipitan los descubrimientos. Zeta Orionis por Galileo, como sistema triple en ese mismo año. Habrá que esperar hasta 1673 para que el religioso francés Jean Picard descubriera la cuarta componente del famoso trapecio de Orión. En 1664 a 65, Gamma Arieti por Robert Hooke. En 1685, la primera descrita en el cielo austral por Fontenay en Alfa Crucis. Y así hasta el siglo XVIII-XIX. Momento en el que la obsesión por descubrir dobles llevaría a la astronomía, a la posición y la astrofísica a publicar verdaderos catálogos con numerosas estrellas dobles. A diferencia de hoy, durante esos siglos era uno de los temas de moda dentro de la observación astronómica. Mucho de esto se debe al gran William Herschel, un verdadero héroe de la astronomía. Leyendo una breve biografía de este astrónomo inglés de origen alemán, es como mucha gente comenzó a interesarse en la astronomía. Todo un prodigio de coraje y curiosidad científica. Pero bueno, a quien le interese el mundo de las estrellas dobles, repito, vaya al blog elobservadordeestrellasdobles.wordpress.com y allí encontrarán la primera revista de estrellas dobles en español, llamada precisamente El Observador de Estrellas Dobles. Se las recomiendo. ¿Sabían ustedes que años después de haber estado expuestos a la radiación espacial, la visión de muchos astronautas se hace borrosa debido a las cataratas? Comprender las causas de esto es un aporte que puede ayudar a los médicos a descubrir la causa de las cataratas en las personas que tienen ya edad avanzada. Contemplando el espacio desde su cápsula, los astronautas de la nave Apolo fueron testigos de un espectáculo que los seres humanos nunca antes habían visto. Pudieron apreciar la asombrosa imagen del disco azul brillante de la Tierra en contraste con el negro absoluto del espacio. Vieron el otro lado de la Luna, pero también extraños destellos de luz dentro de sus globos oculares. Desde entonces, los astronautas a bordo del Skylab, del transbordador, de la Mir y de la Estación Espacial Internacional han informado que vieron estos destellos. Lo que los astronautas están experimentando es la radiación espacial que penetra rápidamente en sus ojos como si fueran balas subatómicas. Cuando uno de estos rayos choca contra la retina, dispara una falsa señal que el cerebro interpreta como si fuera un destello de luz. Obviamente, esto no es bueno para los ojos. Años después de regresar a la Tierra, muchos de estos astronautas desarrollaron cataratas que se producen cuando el cristalino, el cual enfoca la luz hacia la retina, se nubla. Y en un estudio realizado allá por el año 2001 por Francis Cucinotta del Centro Espacial Johnson de la NASA, detectó que por lo menos 39 ex-astronautas han sufrido alguna forma de cataratas luego de volar en el espacio. De estos 39 astronautas, 36 habían volado en misiones expuestas a una radiación elevada, tales como los descensos de la nave Apolo sobre la Luna. Algunos astronautas experimentaron cataratas a los 4 o 5 años después de haber llevado a cabo la misión, pero otros lo manifestaron 10 o más años después. Durante mucho tiempo los científicos han conocido la existencia de este vínculo entre la radiación y las cataratas, pero nunca lo habían comprendido por completo. ¿Qué es exactamente lo que le hace la radiación al cristalino del ojo para que éste se cubra con un velo? ¿Algo que ver tienen los genes de los astronautas? ¿De qué genes se trata? La solución para este rompecabezas puede ayudar a la gente de la Tierra. Sin haber viajado jamás al espacio, más de la mitad de las personas mayores de 65 años tienen cataratas. El cristalino borroso parece ser el resultado natural del proceso de envejecimiento. Estas cataratas relacionadas con la edad avanzada, algunas de ellas, se parecen a las cataratas que desarrollan los astronautas. Si los investigadores logran descubrir qué es lo que está sucediendo dentro de los ojos de los astronautas, podrían desarrollar medicamentos para detener el proceso. Sin embargo, todavía estamos lejos de lograr este propósito. Primero hay que entender los detalles, los genes y las trayectorias de las proteínas y de las moléculas que están involucradas, Y para eso hace falta dinero para que se soporte esta investigación. Pero bueno, yendo a los detalles. Para que la visión sea correcta, el cristalino del ojo debe ser transparente. El cristalino está ubicado en la cavidad ocular y enfoca la luz que ingresa hacia la retina. En el centro del cristalino se encuentran células transparentes, denominadas células fibrosas. El daño al cristalino puede provocar que las células fibrosas se vuelvan opacas, y a este cambio en la claridad de la visión se lo llama cataratas. En el ojo sano de un ser humano, constantemente se fabrican células fibrosas nuevas para reemplazar a las viejas. El proceso comienza con las células epiteliales, que son una clase de célula madre que recubre el frente del cristalino. Cuando es necesario, las células epiteliales se aplanan y eliminan sus núcleos y otras estructuras internas para convertirse en células fibrosas transparentes. Es una metamorfosis asombrosa. Durante las etapas finales, todas las organelas de las células son desechadas por la célula en un proceso cuidadosamente orquestado que deja viva a la célula, pero que forma básicamente un saco de proteínas del cristalino. El grupo que está investigando este tema demostró que una dosis de radiación puede alterar la metamorfosis de las células epiteliales, interfiriendo con la formación de nuevas células fibrosas que componen el cuerpo del cristalino. Por supuesto que para descubrir esto, ellos no estuvieron irradiando ojos de seres humanos, pero sí cultivaron células epiteliales humanas en placas de Petri. Debido a que algunas de las células estaban comenzando a convertirse en células fibrosas, este equipo expuso esas células a dosis controladas de radiación. Este trabajo fue llevado a cabo en el Laboratorio de Radiación Espacial de la NASA y en el Laboratorio Nacional Brookhaven de Long Island, en Nueva York. Luego, estos científicos utilizaron herramientas modernas de genética con el propósito de descubrir cómo respondían los genes y las proteínas de las células. Y este grupo de investigadores descubrió que un gen en particular, llamado factor 2 de crecimiento fibroblástico, realiza una actividad 8 veces mayor tras una dosis de radiación. Este gen normalmente ayuda a las células a responder al estrés, pero en este caso parece impulsar la actividad de otros genes denominados P21 y P57. Estos genes controlan eventos cruciales en el ciclo vital de una célula, por ejemplo, cuando una célula se divide para formar dos células hijas o cuando la célula epitelial se transforma en célula fibrosa, y se sospecha que el desequilibrio entre estos dos genes lleva a la formación de células fibrosas anormales y, en consecuencia, a la formación de cataratas. Es necesario que transcurra cierto tiempo para que las células fibrosas anormales se acumulen y visiblemente cubran, como con un velo, el cristalino. Luego de haber realizado misiones expuestos a elevadas radiaciones, pasarán años antes de que los astronautas noten que tienen cataratas. Y este lapso de tiempo es lo que complica la investigación, porque es difícil determinar exactamente cuál es la causa cuando se debe esperar años para observar el efecto. La detección temprana de cataratas es el objetivo de un físico del Centro Glenn de la NASA, Rafat Ansari, que trabaja de forma independiente de este otro grupo de investigación. Ansari desarrolló una sonda láser que puede detectar signos de cataratas en los seres humanos años antes de que éstas se tornen visibles. Ahora, dicha sonda está siendo probada clínicamente en el Instituto Nacional de Ojos. Con el tiempo, los astronautas podrían llevar esta sonda en las misiones espaciales, lo que permitiría controlar sus ojos mientras ellos están en una misión. También hay otro equipo de investigación que está comparando las cataratas en astronautas, pilotos de prueba y miembros de la tripulación en tierra, en el Centro Espacial Johnson. Mientras tanto, se sigue en laboratorio intentando aprender más acerca de los fundamentos moleculares relacionados con este tema, y aún se están estableciendo los vínculos que existen entre los cambios en el gen que provoca este problema. Hay otros interrogantes, como por ejemplo, las cataratas generalmente se desarrollan de manera lenta, pero ¿qué sucede si hay grandes dosis de radiación que aceleren el proceso? Tal vez los astronautas que emprendan un viaje de 6 meses a Marte desearán saber ya la respuesta. De momento, la investigación sigue y habrá que seguir esperando por los nuevos resultados, por el bien de las futuras tripulaciones de astronautas. Y siguiendo con el tema espacial, hay una tuerca que está teniendo en jaque a todos los ingenieros de la NASA. Después de que el transbordador Atlantis cumplió su misión de reparar el telescopio espacial Hubble con éxito por 5ª y última vez, muchos se comenzaron a preguntar si posponer las futuras misiones espaciales del transbordador o directamente retirarlo. Los dirigentes de la NASA son un poco más optimistas y dicen que esta situación se va a resolver. Los ingenieros de la agencia y el equipo del transbordador están en el medio y toda la presión para encontrar una solución se encuentra sobre sus hombros. La situación en cuestión puede parecer un poco que nos lleva a risa, pero hay millones de dólares en juego en esta apretada agenda por construir la Estación Espacial Internacional. Lo que sucedió básicamente es que durante la misión de mantenimiento al Hubble, la STS-125, una tuerca usada normalmente para colocar, si no me equivoco, una lámpara en una posición específica, se salió de su lugar y se movió hasta un pequeño espacio situado entre una de las 3 ventanas frontales del cuadro de mandos del transbordador. Aparentemente está incrustada de tal manera que los ingenieros tienen miedo de quitarla, pues se podría romper la ventana. El veredicto de la NASA fue muy claro. No habrá forma de lanzar el transbordador al espacio con la tuerca atascada ahí, presionando contra la ventana. Si la seguridad de la misión no se puede garantizar, entonces los controladores de vuelo no darán permiso para el próximo vuelo del Atlantis, el STS-129, programado para el 12 de noviembre de 2009. A pesar de tener 6 centímetros de espesor, la ventana no fue construida para funcionar adecuadamente si algo punzante está presionándola. Las investigaciones preliminares ya han revelado que han aparecido pequeños desperfectos cerca del punto de contacto entre ambas y los ingenieros son reacios en tratar de sacar la tuerca. Tampoco quieren quitar el tablero porque los instrumentos son bastante complejos y volverlos a colocar en su lugar Es una operación que normalmente dura meses. Los transbordadores espaciales no son como coches usados, en los que se puede cambiar un tablero de un día para el otro. La NASA está intentando usar hielo seco con la esperanza de recoger la tuerca, pero hasta ahora no funcionó. De forma que ahora intentan incrementar la presión de la cabina con la esperanza de que la ventana y el tablero se separen. Si todas las opciones fallan, la agencia está considerando seriamente desviar las 8 misiones restantes, las de la Estación Espacial Internacional, utilizando exclusivamente los transbordadores Endeavour y Discovery. Así que bien, quedamos a espera de noticias sobre este tema y ojalá puedan quitar esa bendita tuerca de su lugar. Y antes de despedirnos, una invitación que nos hacen a todos los astrónomos aficionados desde la Universidad de La Plata. Quienes vivan en Argentina, intenten acudir allí porque nos comunican que se va a realizar una reunión de aficionados en el Observatorio de La Plata, organizada por la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. El encuentro tendrá lugar el día sábado 19 de septiembre, desde las 9 hasta las 19 horas, y el día domingo 20, de 9 a 13 horas. Hay una cuota de inscripción de 30 pesos. Vamos a ir dándoles más detalles sobre este tema. Quienes se quieran inscribir, se puede hacer hasta el 1 de septiembre inclusive. Hay que completar un formulario que pueden descargar desde la dirección info.reunionlp@gmail.com. Los trabajos se pueden presentar en formato oral o en póster. La fecha límite para la recepción de los resúmenes es el 15 de agosto. Habrá charlas invitadas de 40 minutos más 10 minutos para preguntas y las presentaciones de trabajo de 15 minutos más 5 para preguntas. Los pósters serán exhibidos simultáneamente todos durante los 2 días de la reunión y se podrán ubicar en el lugar predeterminado por esta gente que organiza la reunión. También hay una franja horaria para la exhibición de los pósters. En fin, bueno, si les interesa este tema, por favor comuníquense con la gente de la Universidad de La Plata. También se puede llevar telescopios porque habrá luna nueva y se van a hacer observaciones públicas. Aprovechen la oportunidad de esta unión entre astrónomos profesionales y aficionados que están propiciando el doctor Guillermo Bosch y el doctor Roberto Venero de la universidad. Yo espero asistir si todo va bien y no se presenta ningún contratiempo, así que para quienes quieran ir nos veremos allá. Recuerdo, 19 y 20 de septiembre, fin de semana, a disfrutar de esta reunión de profesionales y aficionados para intercambiar opiniones en la Universidad de La Plata. Y con esto ya nos despedimos por el día de hoy. Pueden descargar este y otros programas desde la dirección de el programa radiocosmosargentina.blogspot.com, escribir a la dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com o alternativamente en argentina@radiocosmos.org. Les deseamos a todos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Principessa nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Nel mio mestiere tu prende il nome nessun sarà. Silenzio che ti fa mia.